vinieron aquí a Yelén y Diego a presentar un seminario... Terrible. Terrible. Este ya tiene el mote de terrible. Seminario de violencia escénica. Seminario de violencia escénica. ¿Cómo es eso? De violencia escénica, de violencia en escena, tanto para cine como para teatro. La idea es, ¿vieron las películas de acción? Que hay millones, sobre todo en Hollywood hay mucho. Japonesas también. Japonesas. Bueno, la idea es una introducción a eso, no es que vamos a poder ser Jim Lee o Jackie Chan. De una, pero la idea es... O Uma Thurman. La idea es hacer un entrenamiento introductorio a lo que es esta técnica para, digamos, no lastimarse y poder generar una escena de acción sin lastimarse. Y bueno, coreografía más que nada, coreografía de lucha, caídas, roles... Que obvio que tienen un ensayo previo antes de que nosotros veamos ahí en la peli todo lo que pasa en todo el entrenamiento que vamos a hacer hoy. Que aparte está bueno porque es algo distinto, además de para todos los que les gusta. Además de los actores y actrices, acróbata o cualquiera. No sé, el Pollo, por ejemplo, va a ir, ya me dijo. Ya terminó todo machucado. No, yo, piñas, cosas que después... Y la idea es grabarlas. Claro. Y... Hay una gran sorpresa, que le hablamos ahí en la Comic Fest, y la idea después de grabarla es pasar un pequeño segmento de lo que hicimos y hablar un poco ahí en la Comic. ¿Dónde va a ser esto? ¿Cuándo y a qué hora? Esto va a ser en La Salamandra hoy mismo. Hoy mismo a las 6. De 6 a 9. De 6 a 9. ¿Tiene algún costo? Tiene un costo, que son 200 pesos, no excluyente, como siempre. Exacto, así que si alguien se quiere acercar y no tiene plata, no importa. Puedes llevar unas galletitas, para mí, por ejemplo, que no lo voy a hacer, me voy a estar filmando. ¿Quién tiene la experiencia de esto? Diego, sí. ¿Te dedicas a esto? Me dedico a esto hace un poco tiempo, en realidad. Hice un entrenamiento hace 2 años con una productora que se llama Efectistas, que se dedica a hacer efectos especiales, también hace... entrenamiento de stunts, se le dice a los dobles de riesgo, claro. Hacen explosiones, todo lo que tenga que ver con efectos especiales, que hoy en día la industria del cine argentino está todavía como trabajándose. Eso no es que se usa mucho, pero cada vez se está usando más, y estaría muy bueno que esta industria crezca, pero bueno, para eso tiene que haber más espacios, tanto de formación como de producción. Igual hay muchas productoras en Buenos Aires. Sí, pero en la tele también hay... Claro, sí. Claro. FX es una de las más conocidas. Uh-huh. Y también ahora estoy entrenando con Kato, el ninja blanco, no sé si lo conocen, de un programa de lucha libre de hace unos años. Me suena. El ninja blanco, Bueno, también la lucha libre tiene mucho que ver. Sí, estaba para los chicos de... Claro, algo como 100% lucha, pero más antiguo. Que también estaba Titanes en el Ring. Claro, Y estuvimos filmando con él una serie que se llama Fuerza de Choque, que también toma estos temas, de las escenas de acción. Diego, ¿y vos qué estás en Buenos Aires, entonces? ¿Venís acá? Claro, yo vine específicamente para esto. No, viniste a conocer a Maúl. Vine a conocer a Maúl, a mi sobrinito, a mi sobrinita, pero bueno, también quiero compartir esto, que está muy bueno para todos los que quieran hacerlo. Es un buen acercamiento a un tipo de escenas que no estamos acostumbrados tal vez a hacer tanto en nuestro cine, ni en nuestro teatro, pero que bueno, tienen un alcance interesante, ¿no? Al menos para el manejo del cuerpo y para... Estaba pensando en que más allá de que se haga una película o no, el que va de aquí puede servir para muchas puestas en escena que se hacen en las marchas de... Empezaba la Ni Una Menos, claro. Que muchas veces se hacen coreografías, intervenciones claro. Callejeras, digamos... Es algo que los jóvenes están... nosotros ya, creo que rodamos ahí, quedamos, nos tienen que levantar. Y ganan en algo que decir, porque lo veo a él, saquito todo, imagino que hay como condiciones físicas que ayudan. Y sí, claramente. O sea, yo, por ejemplo, hay ciertas cosas que hago que, como tengo los huesos muy al ras de la piel, me duelen más que a otras personas que tienen más contextura física. Igual todos lo pueden hacer. Tal vez uno puede rebotar más que el otro. Es interesante. Claro, el cuerpo tiene que... Claro, como cada todo, cuerpo se acomoda al entrenamiento de manera diferente. Vos estás perfecto. Ahí hago ping. Sí, claro. No, no, pero no requiere... O sea, no, por lo menos este se... Por ahí si querés trabajar para Walking Dead, sí. Pero parece que no es necesario un... Menos físico. Bueno, así que lo que vamos a hacer simplemente son algunos golpes, coreografías de lucha y algunas caídas en colchoneta, simples, no de altura, porque yo he hecho caídas de 5 metros a colchones inflables, sí. Muy buena la sensación de la adrenalina que se genera cuando estás arriba y el tirarte. Y el caer, de qué manera caer para no lastimarte en un colchón inflable, y también me han prendido fuego. Hemos hecho lo que se llama body burn, que te ponen toda una protección en el cuerpo, con una crema también ignífuga, y bueno, te prenden fuego básicamente, y lo que hay que actuar es el hecho de estar prendido fuego, bueno, digamos, con el fuego que encima. Ves el fuego, claro. Así lo ves. ¿Cómo, acá, cómo lo ves? Y no lo ves, me parece que lo que tratás de hacer es cerrar los ojos y hacer el movimiento, claro, sacudir los brazos, y bueno, y los otros que están ahí atentos a vos, a apagarte el fuego con un matafuegos cuando vos haces una señal en particular, ¿no? No la hace. Claro. Así que... ¿Cuánto tiene el horario? 3 horas. Intensísimo. Intensivísimo un acercamiento también a las tomas, a dónde tiene que estar la cámara para que se vea real el golpe, ¿no? Con amor al cuerpo. Intensivo, claro. Con amor al cuerpo. Exacto. Voy a ir. Sí, por favor. Por el lado de la cámara, digo yo, ¿viste? Sí, es también. O sea, puede venir quien quiera a mirar, claro. Eso. O sea, que no se anima y... No necesariamente, no los voy a obligar a todos a tirarse al suelo. No. Pueden venir a mirar y a compartir ese espacio. Quienes quieran poner el cuerpo también. También, obviamente. Buenísimo. Obviamente. Bueno, muchas gracias. 6 de la tarde hoy, para disfrutar. Para ahí en la Salamandra, la manda puntual. Bien. Abajo del puente viejo. Abajo del puente viejo. Íbamos a hacer una promo, pero llegamos a hacerla. No. Ya termina todo. Ya estamos. Casi. ¿Puedo dejar un número? ¿Puedo dejar mi número? Sí, cómo no, sí. Mi número es 11 53 32 53 29 con el 11 adelante. O sea que me mandan WhatsApp. A Yelen. Me mandan WhatsApp, lo que quieran, y me dicen, ¿puedo ir? Tengo miedo, no sé si ir. Bueno. Anímense. Gracias. $200, entonces no excluyente, así que hoy a las 6 de la tarde... Ahí en la Salamandra.